los auténticos. Yeah. Siete ministros in the house, bro. Originales, diferentes y auténticos. Disfrutando las bocinas, una dosis sobrenatural de Cristo en mi cine. Dando cátedra y ejemplo, autenticando el mensaje 100% del maestro. Voy pa'lante, voy, auténtico es por aquel que me salvó. Voy pa'lante, voy, hijo de la luz, creado por Jesús. Representando Manny Rosal. Soy un auténtico, porque escucha lo que expreso. Tengo la palabra clave para que avance en el proceso. Auténtico, soy real en mi escritura. Ya no vivo en fantasía, ya dejé la vida oscura. Ya te vida oscura, yo le aconsejo en este tiempo que se acerque a Jesucristo para que salga de su tiempo. Como Logic B, que se mantenga siempre happy. Te lo dice MR, el auténtico de papi. Somos siete, los diferentes, tirándole a los potentes. Si no miras por la calle, no te me moleste. Que lo que hacemos, lo hacemos para un impotente, y la gracia de Cristo por siempre nos fortalece. Ático, tiramos letras al estilo táctico, siendo de Jesucristo uno más de sus fanáticos. Típico, le cantamos juntos de poder sísmico. Es que me encantan de tener un feeling artístico. Sí, somos así, aquí le cantamos a Cristo siempre con un buen swing. Los auténticos, combinando flow. Disfrutando las bocinas, auténtico, original, sobrenatural, sabiduría 24/7, ambiente celestial. Que bien se siente, con su poder me fortalece. Por mucho tiempo ha estado transformándome la mente. Todo es real, no viene de la ciencia ficción. Eso que cuento no lo vi ayer en televisión. Ambos tenemos muy buena comunicación. A esto que vivimos se le llama relación. Yo soy un auténtico, pertenezco al ejército del poderoso, hey. Amigo fiel. El que bendice el planeta. Con potestad, el que ataca la maldad. Y sin piedad, sellado con autenticidad. Autoridad, para que vea cómo lo hacemos. La cara escuela porque duro le metemos. Soy auténtico, ese real y verdadero. Es recordar la muerte de Jesús en el madero. Ser auténtico es guardar su estatuto. No es llevar tiempo sin que eso lleve fruto. Y aclaro mi gente, no canto lo del momento. La letra que escribo tiene autor y argumento. Es mi Señor que por mi verso le predico. Mi líder auténtico llamado Jesucristo. Alzo mi voz, soy vencedor, soy perdedor. Auténtico soy, NPI como solo fantástico. Sí, auténtico mira, yo soy luzco. Aquel que murió en la cruz, no hay copia, flow celestial. Únete al combo sobrenatural. Es el guerrero, papa, ya. Seguimos tumbando bocinas pa' que sepan como criminal. Con Cristo llegando a la cima del cielo fluye la rima. Esta es tu medicina, palabra que te reanima. Y si tú quieres, dale, vente, camina. Siente como te fluye el fuego que te está quemando. Fuego divino que tu mente la está renovando. De la mano de Cristo, los auténticos al mando. Vente conmigo, yo en el comando. Rechazando lo que no es ético, patético. No traemos remedio farmacéutico. Palabra divina en mi léxico. Mensaje 100% Cristo céntrico. Llegamos y te quedas parapléjico. Somos los reales, los auténticos. Tembló el Ares al escuchar pasos gigantescos. Ignoraba de la existencia de los auténticos guerreros que van a toda en contra del viento. Con rimas celestiales, con básicos fundamentos. Ahora es mi turno de adorar a Dios como ninguno. Llevar el mensaje si es posible hasta Neptuno. El hijo de la fe. Si Dios está conmigo, seguro que venceré. Soy auténtico, no solo de naturaleza. Soy un príncipe que lleva sangre de realeza. No interesa si el enemigo se molesta. Mejor busque escondite porque no se salva de esta. Explotando las bocinas, una dosis sobrenatural de Cristo me ensinando. Cátedra y ejemplo, autenticando el mensaje 100% del maestro. Voy pa'lante, voy. Auténtico eres por aquel que me salvó. No voy pa'lante, voy. Hijo de la luz, creado por Jesús. Los auténticos. Yeah. Los auténticos representando. Oye, 504, man. Este es Manny Johnny Rosales, el embajador para los auténticos. Lino Fino en lírica, de Bienaventura Audición. El ministerio de la calle, man. El guerrero de Living Souls, papa. JDC, la voz celestial. The Warriors, tú sabes quiénes somos, papá, los verdaderos y reales. Logic en la consola. Willy, el que bendice el planeta, el hijo de la fe. Espera pronto, almas vivientes. Jesucristo, igual salvación. Is coming. El ministerio de la gay. The Kingdom. Coming soon. Espéralo pronto. Logic Beat, el auténtico. La máquina del beat.